Eso escrito marca mi memoria, tienes de highlight y los lugares que te lo metí. Falta ya no voy a repetir, ya me compro un DeLorean. Chingamos y lo hacemos parte de la historia. Contigo encima mirándome esa carita angelical, ya me siento llegando a la gloria. Desmaquiate que te hiciste el body kit. Dime si en esa nalga firmo el split. Yo quiero el porciento a un de ti. Me tienes chulo tu cara bellaquita, y eso no la fresita. En el cielo te agarro, te aprieto, te beso, te muerdo, te escupo la boca y me grita. Esta bella que era el culo que ella tiene, ya estamos ready para el verso. Siempre se le pega mi olor cada vez que se monta en la Lexus. Eso la chotea, abajo le gotea, si le llevo frontea, lo mando con Jesús. Lo dejo 5 grados Celsius. Cuando estoy trancado en el esto. Los polvos que echamos son de tripe, hola los webproof. La nota no tiene flotando 20 mis pies de altitud. Voltea los ojos como el Undertaker cuando entierra el muerto sin nada. Yo le dije que tú quieras, pide lo que te complazco. Y ahora quieres que se le eche dentro el frasco. Yo no fallo, mami, voy a hacerte franco. Si te preño, te mantengo con lo blanco. Oye, baby, ¿cuánto quieres? Toma. Cuando me echan la pieza, ya sabes que se detona. Que ironía, está feliz porque ese totito le llora. Siempre me grita Uchi, me escuchan el rime roja. Dame y te reposteo. Campeona, ven a agarrar tu trofeo. Tienes ego, el cabrón es hasta feo. Y sé que un día se entera que estuvimos. Y sale que no voceo, que los míos son las rápidas. Y que la movie no se la creo. Dale, tócate por fake, tengo que empezar el bellaqueo. Que yo soy tu ejecutivo, de cuánto me tienes SEO. Voy penetrando tu zona. Me pone un topping en la punta y lo decora. Oye, bebé, decora. Si te quedas, te llevo pa' Bora Bora. Y sé que se vuelve loca si me escucha en la emisora. Un pintalabio que se lo compre en Sephora. Esa IP sencilla, se conforma con Pandora. Y le compro un IP pa' que le brille más la hora. Son más de mal pigué. Llama a par de amigas, vamos a cuadrar un gay. Ese culo a mí me puso bellaco y yo lo apliqué. No soy tu príncipe azul, yo las cambio como piqué. Yo soy un player en el prime. Tú solo invita a mami que yo estoy online. Le llego con la seta y con una botella de wine. Y el polvo repetimos, siempre le damos rewind. Le doy por la balda a medio chambón. Yo me lo saco, ella sola cantó. Una pobre diabla, yo de latón. Llamando por FaceTime la amiga, quién sabe, quizás se lo ponga a las dos. Un ching en el peli, un ching en el peli. Le digo, bebé, dime dónde faltó. Los senos recién operados. La muerte le dejo una marca como el 700 haciendo burnout. Para la disco seguro salía, pero preferimos quedarnos encerrados. El cabrón de tu jevo te escribe rochao, wow. Yo aprovechao, wow. Esta bellaquera y el culo que ella tiene, ya estamos ready para el verso. Siempre se le queda mi olor cada vez que se monta en la lesu. Eso la chotea, bajo le gotea, se le va frontea, lo mando con Jesús. Lo dejo 5 grados Celsius. Cuando estoy trancado en el esto. Los polvos que echamos son de tripe, hola los webros. La nota no tiene flotando 20 mis pies de altitud. Voltea los ojos como el Undertaker cuando entierra el muerto sin gato. Cuando ella se trepa en el tubo y me baila, me hace el 360 como Carter Beam. Venir ser un sueño, yo soy Freddy Krueger cuando la mato dentro del dream, baby. Me siento lento, no sé si es el veneno o en tus labios o el lean. La llevo pa'l hueso y la canje, chinga como Kardashian porque es Kimbo. Cuando estoy adentro me fabrico un caso porque la tengo cumpliendo una condena. Sus piernas en mi cuello, un cierre en diamante, se lo meto y me agarra por las cadenas. Tiene el alma fría aunque la eleva el cielo, le gusta el pecado y su cuerpo se quema. Ya sale el 6-6 en compañía del lobo, traíste una amiguita, coye y luna llena. Me pego a su piel como fragancia, ya está en declive como Torre Francia. Se da Dios si estamos a distancia, la choco y termina en ambulancia. Sentimiento, maldad y elegancia. Le gusta mi arrogancia. Porque en el culo no le invertí un peso, pero tengo el toto de ganancia. Que tú quieres, baby, que te coma toa. Que te baje el panty como Rolling Door. Te lo hago en el baño, en la cama o el floor. Estoy 2-0 arriba en el score. En el infierno soy tu baby girl. Ya una serpiente como la boa. Gano un disco de oro con el primer verso. Atentamente el 6-6 con roa. Esta bella que era el culo que ella tiene, ya estamos ready para el verso. Siempre se le pega mi olor cada vez que se monta en la Lexus. Sola chotea, bajo le gotea, si llevo frontea, lo mando con Jesús. Lo dejo 5 grados Celsius. Estamos chingando en el estu. Los polvos que echamos son de triple doble la web, bro. La nota no tiene flotando 20 mil pies de altitud. Voltea los ojos como el Undertaker cuando entierro el muerto sin.